Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante este espacio. Como les digo siempre, acá en los comentarios déjenos el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo. Y por supuesto quiero invitarlos a participar en el chat en directo a través de sus preguntas, comentarios, experiencias y todo lo que quieran compartir con nosotros. Por acá les voy a dejar un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que se animen a dejarnos todos sus comentarios aquí en directo. Cuéntenos, por favor, entonces, desde dónde nos están acompañando. Queremos conocer un poquitito más sobre ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando con Juana Núñez, quien nos va a hablar o nos propone el siguiente tema, que es rompiendo las barreras del maltrato. Juana es comunicadora, psicopedagoga, máster en comunicación corporativa, posgrado en decodificación biológica y formada en constelaciones familiares. Tiene 28 años de experiencia sobre bienestar humano. Con motivo del Día contra la Violencia hacia la Mujer, en esta entrevista Juana Núñez nos hablará acerca del buen trato en contraposición de las barreras que supone estar en una relación de maltrato. Juana, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Un poco complicada aquí con unos permisos que no tenía abierto mi celular. Vamos a ver si te funciona ahí. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Juana? Qué gusto tenerte acá. Muy bien. Muchas gracias. Yo feliz de estar de nuevo con ustedes y compartir con este público especial estos temas que son de interés para el mundo, para todos. Totalmente. Y fíjate que hoy vamos a estar hablando de algo tan importante como romper o derribar estas barreras del maltrato. Quiero que nos cuentes por qué es que caemos o permitimos el maltrato. ¿Qué nos hace quedar allí? Mira, el maltrato es algo que se permite de manera inconsciente. Las personas entramos en situaciones de maltrato, en relaciones de maltrato, de manera inconsciente, no lo sabemos. Nos programamos, como para todo, nos programamos con diferentes informaciones de dónde venimos. Nuestros padres, hay informaciones que se van transmitiendo de generación en generación, y esto ya hay muchas teorías que lo explican, porque antes no teníamos información sobre esto, pero ya hay estudios que revelan cómo las personas vamos heredando las emociones de nuestros ancestros, y luego estamos en una relación de pareja y decimos, ah, pero me está maltratando, yo soy una víctima, tal cosa, pero no me estoy revisando, no conozco de dónde vengo, no sé qué familia tengo, ni puedo verla desde ese cristal que por lo general nos ponemos. Fíjate que estás hablando de algo que es imperceptible, pero está. ¿A través de qué herramientas podemos llegar y encontrar ese, digamos, la raíz? Yo siempre hablo porque la gente me dice, ¿cómo saber si yo me amo? Como siempre estoy hablando del amor propio, y la gente me dice, ¿cómo saber si me amo? ¿Cómo saber si tú traes esa información y tú estás multiplicando el maltrato? Mira tu ambiente. O sea, ¿qué persona te ha tocado? ¿Qué pareja te ha tocado? ¿Qué amigos te ha tocado? ¿Te han tocado? O sea, ¿qué tipo de situaciones tú has vivido? ¿Has sido la víctima de tu colegio, por ejemplo? ¿Te recuerda con dolor que se burlaban de ti, que te maltrataban, que te golpeaban? ¿Recuerda que tu primera pareja, por ejemplo, fue infiel? que tu novio o tu pareja empezó a ponerte trabas, a limitarte, que es un tema bastante amplio y tendríamos que agotar otro programa aquí, pero todos esos elementos que tú vas enfrentando en la vida te dicen de dónde vienes tú. Fíjate que son banderitas, ¿no? Son Sí. avisos. ¿Por qué no? ¿Por qué en estos avisitos no nos quedamos a decir en el primero, hey, alto, esto no? Porque no es conocido para ti, no es conocido para nosotros. Cuando llegamos a una relación de maltrato, es porque lo que tenemos programado es el maltrato. Entonces, para nosotros lo minimizamos, lo normalizamos sin darnos cuenta que es maltrato. La mayoría de las personas en una relación de maltrato que no saben que están en una relación de maltrato, lo descubren después que ya el maltrato sube a un nivel que se sale de lo que es la norma para mí, de lo que yo conozco como maltrato. Entonces ahí yo digo, después de muchos años, conozco pareja hasta de 20, 25 años y más, que han estado en una relación de limitación, de golpes, de insultos y de maltrato a todos los niveles, psicológico, económico, pero no se dan cuenta hasta que eso no se sale del parámetro conocido para su cerebro. Cuéntanos entonces, ¿cómo sacamos este programa? Dándote cuenta, o sea, mira, muchas veces hay muchas alarmas y muchas banderitas, como tú dices. ¿Cómo vamos a darnos cuenta? Nadie tiene que limitarte a ti, por ejemplo, en la ropa que tú usas. Si alguien te dice como pareja, mira, a mí no me gusta la ropa que te pones, inmediatamente debes ir revisando si eso te resuena a ti. Si te resuena, es porque ya es conocido, en algún momento tú lo has vivido, o lo hacía tu mamá, o lo hacía tu papá, o tú lo aprendiste así de del medio ambiente donde empezaste a desarrollarte, porque casi siempre toda esta información se desarrolla antes de los 6 años. Hay algunos científicos, algunos estudios que dan datos distintos, pero casi siempre estamos ahí, en esa edad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú ves que me está limitando o cómo me siento cuando esta persona me dice eso, me siento mal, me siento limitada, me siento agredida, le estoy haciendo caso porque no quiero que él se enoje conmigo, pero o ella se enoje conmigo porque sucede en ambos casos. O sea, el maltrato en las relaciones de pareja, y quiero hacer un pequeño aclarando, no son relaciones, no son maltrato de género, no es violencia de género, porque por lo menos para nuestros países, no existe la violencia de género desde mi cristal. Porque la violencia de género es la violencia que se ejerce a una persona solo por su condición de género, X o Y, no importa. Entonces, nosotros ese no es el tipo de violencia que se nos da, aunque se repite y se repite de que es violencia de género. Pero es violencia de la relación de pareja, es violencia cuando llegamos a relacionarnos. Entonces, cuando yo veo eso, ¿cómo me siento yo cuando él me limita o ella me limita? Me siento mal, me da dolor, me lo siento en el estómago, qué emociones salen a flote, qué cosas me da miedo, que es una de las emociones muy, muy básicas y que por lo general es la más común en estos temas de pareja. Wow, esto que acabas de decir me parece súper interesante, que es que estamos normalizando. Fíjate que hasta que no conocemos algo diferente, no vamos a poder romper con este ciclo. Claro. ¿Quieres dejarnos algunas recomendaciones? Sí, muy bien, hay que estar atentos a las señales y mirar en dónde lo hemos podido vivir de otra manera. ¿De qué manera podemos, si a lo mejor, no sé cómo preguntarlo, pero de qué manera podemos empezar a decir, alto, aquí no es? Alto, aquí no es. Mira, es el sentir lo que te va a dar esa señal de aquí no es. ¿Cómo me siento yo? O sea, cuando te quitas de la víctima y te conviertes en la responsable de tu vida y de lo que vives, entonces eso te va a permitir tener y decir, ya, mira, no me siento bien aquí, esto no me gusta, esto yo no lo tolero, yo no lo quiero para mi vida. ¿Qué ocurre? Va a, por ejemplo, en las relaciones donde él suple económicamente. Imagínate que hay una mujer que está criando, está amamantando, está dando a luz y se ha tomado unos años para ese proceso, que es un proceso largo y es un proceso de mucha dedicación. Entonces tú ves que él o él empieza a limitar la parte económica. Mira, resuélvelo como tú puedas. No, yo no puedo. No, yo no lo voy a hacer. Cuando tal vez ya han hecho un acuerdo de que él va a suplir mientras tú das a luz y tú estás en ese proceso. Entonces ya tú sabes y tú dices, mira, aquí no es. Yo no puedo seguir aquí. Porque tú te das cuenta que hay alguien que te está agrediendo. Y vamos a suponer que tú estás enamorada, porque sucede mucho. Y tú sabes que ya entramos ahí en el punto del enamoramiento. Y cuando entra el punto del enamoramiento, no vemos. Nos quedamos fuera de la lógica y ahí no, nos engañamos. Es un proceso neurológico que nos engaña. Eso justamente quería preguntarte, ¿por qué en el enamoramiento estamos endiosando quizás a la otra persona y no podemos quizá tener la perspectiva de ver las cosas como son? Sí, no se puede porque el enamoramiento es un proceso que ocupa todo lo neuronal, muchas emociones van a salir, muchas hormonas se van a disparar y todo esto hace que no veas. Aquí te vuelves ciego y la gente dice la etapa de novio, es la etapa de novio. No vio nada, o sea, en esta etapa no se escucha, no se ve, no hay lógica. Hay un automático que hay en el cerebro que se apaga y tú no puedes tener una lógica normal. Si tú no estás enamorada y alguien te hace algo, tú lo puedes detectar inmediatamente. Si estás enamorada, tú no lo vas a ver, porque es un proceso donde tú estás enalteciendo a la otra persona, viendo cualidades que no existen, que tú después que te pasa el enamoramiento, tú misma vas a decir, pero ¿y dónde yo vi esto? ¿Y qué era lo que estaba pasando conmigo? Yo no sé de dónde, a qué nivel puse este hombre, en qué pedestal lo subí. Entonces, ahí te das cuenta de que todo ese proceso es como si, como el efecto de droga, es como una droga que hace que se anulen toda tu lógica, todo el funcionamiento del cerebro cambia y por eso tú no ves las cosas como son. ¿Qué ocurre? Que tú cuando te despiertas, cuando el enamoramiento pasa, entonces ahí tú dices, oh, wow, aquí no es. Qué pena que no lo podamos hacer de una vez. Yo digo a veces de una manera en broma, es la trampa de Dios para que la humanidad se multiplique. Porque si tú lo pensaras bien, tú no vas tan fácil a quedarte con alguien y a entrar en una relación. Pero cuando el corazoncito hace pum, pum, pum, pum, y todas estas hormonas invaden tu cabeza, entonces tú eres ahí. Tú sacas lo mejor de ti. Y hay que decir algo, esto es importantísimo, que muchas veces la gente piensa que el enamoramiento es malo. El enamoramiento es hermoso. Es lo que te lleva a ti a ir más allá de lo que tú conoces de ti. Cuando estás enamorada, tú puedes lograr metas que jamás tú creíste lograr. Si tú aprovechas ese efecto, porque es como vivir con intensidad. Todo lo vives con intensidad. Te atreves a cruzar los siete mares. Te atreves a trabajar horas que no trabajabas. Te atreves a hacer cosas que no te atrevías a hacer. Entonces, cuando lo vemos de esa parte y pudiéramos aprovechar del enamoramiento, esa parte fuera genial. Pero por lo general nos cegamos y caemos en la trampa y puede surgir aquí el despertar del maltrato, que no es malo, porque esto nos sirve para cambiar, para crecer, para darnos cuenta de nosotros mismos, para conocernos y para muchas cosas que cambian nuestras vidas y podemos lograr desde ahí el bienestar a todos los niveles. Yo quiero hacerte una pregunta que es la siguiente, porque creo que es fundamental. En el caso, estamos hablando de lo que ocurre en una relación, pero ¿qué pasa con las personas que vemos desde afuera esto? Y nos preocupamos por este amigo o esta amiga que está atravesando este proceso. ¿Cómo podemos apoyarle? Diciendo estoy aquí, porque el otro no ve lo que tú ves. Entonces, imagínate que yo te veo desde aquí y veo que estás sufriendo, veo que te maltratan, veo que tú no estás siendo tú, que tú no estás, como no eres la persona que yo conocí, risueña, contenta, así con mucha luz, arregladita, maquilladita. Entonces, cuando yo veo eso, realmente yo no puedo hacer nada, porque si yo te digo que salga de esa relación, tú te enojas conmigo y tú me quitas de el círculo, porque hay una etapa en que las personas, cuando no estamos siendo conscientes, nos enojamos por todo. Entonces empieza a buscar una excusa y a decir, ella me está viendo feliz y no quiere verme feliz. O tú empiezas a justificar y dices, no, pero él no es como parece, él es diferente. No, es que tú lo estás viendo de una manera distinta. Es que tú no te has dado, es que tú no lo conoces muy bien. Entonces, hay muchas excusas. Yo digo siempre que para apoyar a una persona que vemos en una relación de maltrato, es como abrazarla, es como decir, yo estoy aquí para ti. Mira, cualquier cosa, llámame. Cualquier cosa, tú no estás loca, yo te creo. Porque una de las cosas que más pasa es que quitamos la confianza en la persona. Y le decimos, ¿para qué te voy a ayudar si tú siempre vas a volver? Pero tú te lo buscas, porque entonces acusamos, juzgamos, culpamos a la persona que empieza a estar en maltrato. Porque en la primera etapa la gente no se va definitivamente. Se enoja, pero no se quita de la relación. Entonces, ¿qué es lo que tendemos a decir en nuestros países, sobre todo en nuestros países, en toda Latinoamérica? Lo que decimos es, ella es la culpable porque ella vuelve. A ella le gusta que le peguen, a ella le gusta que la maltraten porque él lo hace y ella vuelve y llega a la relación. Entonces, algo que no podemos dejar pasar es que en la relación de maltrato los dos participan. No es que alguien viene y ejerce maltrato sobre ti. Para que alguien ejerza maltrato sobre ti, tú debes ser la víctima, tú debes estar disponible para este maltrato. Y claro, en ambos casos se hace de manera inconsciente, con la excepción de algunos casos que la gente sabe que está maltratando y lo sigue haciendo. ¿Entiendes? Entonces, si usted quiere apoyar, si usted quiere ayudar a alguien que está pasando una relación, porque hablamos de la relación de pareja porque es lo más común, pero esta relación de maltrato que se da en la pareja también se da en el trabajo, se da el acoso en el trabajo, se da con los amigos, se da con amigas, se da dentro de la familia. O sea, cuando estamos en esa victimización, vamos atrayendo personas que nos van a seguir mostrando el maltrato a otros niveles. En la relación de pareja se nota más, se vive más doloroso, porque es la relación más íntima. Es donde compartimos lo más íntimo que tenemos y lo más íntimo que somos. Muchas gracias, Juana, por compartir todo esto con nosotros. Vamos a ir con algunas de las preguntitas que tenemos en el chat. Y nos está preguntando Lu desde Tucumán, Argentina. No es una pregunta, más bien es contar la experiencia, ¿sí? Dice, yo viví abuso y maltrato de parte de una pareja y fue muy doloroso darme cuenta de esto. ¿Qué podemos decirle a Lu? Mira, si ella ya se dio cuenta, es quitar la culpabilidad de su pareja. Okay. Y quito culpa y me hago responsable. Ya me di cuenta que me estaba maltratando, que yo estaba soportando, porque el otro me maltrata porque yo soporto, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir esto. Entonces, cuando ella se da cuenta que está siendo maltratada, ya tiene un camino abierto para empezar a andar diferente. Y decir, no, espérame, ¿dónde está mi dolor? Déjame ir donde mí, déjame sanar esto que me está doliendo para evitar atraer a otra persona que venga a maltratarme también. Entonces, cuando yo voy sanando, entonces yo me doy cuenta, desde que la persona llega donde mí, ¿cuáles eran los puntos que me afectaban? ¿Qué me produce el dolor? Cuando él decía qué, cuando él hacía qué, yo sufría. Entonces, ahí es donde voy a descubrir ¿Dónde me grabé esto? ¿Fue de mamá? ¿Fue de papá? ¿Fue de la relación de mis abuelos? Porque yo vivía ahí, lo viví de cerca. Mi mamá lo vivió, nunca me lo contó, pero yo lo estoy sintiendo y siento que es de ahí que viene. Otra cosa que puede hacer es buscar apoyo de un profesional que le pueda hacer un movimiento sistémico, por ejemplo, un acompañamiento de descodificación. Hay muchas herramientas en este momento. Está el perdón del curso de milagros. Hay muchas herramientas que podemos sanar interiormente, que nos permiten poder lidiar con nosotros, con el amor propio, y luego poder lidiar con alguien de manera más sana. Muchísimas gracias por responder esta preguntita, Juana. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace André desde Colombia y dice lo siguiente. ¿Existe la posibilidad de que yo sea la persona que ejerce el maltrato y a veces no me doy cuenta? Por supuesto, claro que sí. Decía hace un rato que en ambos lados participamos en una relación de maltrato y que somos inconscientes en la mayoría de los casos. ¿Cómo se ejerce maltrato? Si hay lo que existe, lo que decimos las heridas emocionales de la infancia. Si este muchacho estaba sufriendo herida de abandono, por ejemplo, y tiene grabado su miedo desde la niñez de que si ella se va, yo voy a perder el amor de mi vida, yo debo empezar a asegurarme de que ella no se va a ir de mí. Entonces empiezo desde que tengo una pareja a acercar a la persona que me toca como pareja. ¿Qué es acercarla? No quiero que salga con esta persona, no quiero que hable con esta otra persona, no quiero que te vayas a trabajar tantas horas, no quiero que te reúnas con tus compañeros, porque todo lo que a mí me puede, lo que yo puedo ver como escape, a mí me da miedo. Entonces, ese miedo se traduce a agresividad. Se traduce a te maltrato, te agarro tan fuerte que te causo dolor. Pero la persona no lo sabe que le está causando ese dolor a la otra persona. Lo que puede decirle, en algunos casos conozco hombres que dicen, yo te quiero cuidar, yo no quiero que te pase nada, pero inconscientemente lo que hay detrás es un miedo aterrador de yo no te quiero perder. Y si alguien, tú hablas con alguien, te puedes enamorar de otro. O puedes dejar de quererme. Si te empiezas a divertir con alguien más, que puede ser una amiga, me puedes abandonar. Entonces yo no soy importante para ti. Pero todo eso, esto es una conversación que se hace a nivel inconsciente. La persona no sabe que tiene este tipo de dolor. Fíjate que estamos hablando entonces, parte desde el miedo. ¿Qué se puede hacer entonces para cambiar este programa de miedo? Es igual que lo que mencionaba hace un rato de buscar apoyo, porque nadie nos dice que hay que sanarse por dentro y que tenemos heridas y que esas heridas hay que sanarlas. No nos enseñan en la escuela, nos enseñan matemática, nos enseñan gramática, nos enseñan muchas cosas, pero no nos dicen que las emociones se van grabando cada día una herida, porque nada se olvida. Lo que hacemos es como obviar, bueno, sufro, tengo este dolor, pero yo lo voy a quitar para poder seguir viviendo, porque si no, ninguno estuviéramos viviendo, no pasáramos los días llorando por una herida que pasó hace mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar apoyo. ¿Qué podemos? Ahora hay muchos recursos, hay muchos libros, hay meditaciones, hay estar en silencio todos los días hace que nuestra mente como que vaya destapando. Todos esos dolores guardados que muchas veces no conocemos. Entonces, yo siempre sugiero que vamos a vernos por dentro, vamos a buscar ese apoyo, vamos a ver quién y dónde y qué me revela todo esto que voy sintiendo y lo voy sanando para mí. Y al sanarlo para mí, entonces va a llegar persona sana donde mí. Gracias, Juana, por responder a esta preguntita que nos hacían desde Colombia. Vamos a ir ahora con una desde México y dice lo siguiente. Uy, ya va, se me escapó. Vamos a buscarla otra vez. Ajá. Aquí está. Hola, Juana, te hablo desde México y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo hacer para empezar a salir de una relación de maltrato? ¿Y qué nos puedes decir sobre el buen trato? No lo conozco. Ay, Qué linda, no lo conoce. Es tan lindo el buen trato. Mira, aquí hay dos preguntas importantes. ¿Cómo empezar a salir? Si ya te diste cuenta que está ahí, lo primero es hablar con la persona, pero hablar desde una manera asertiva y decir, cuando tú haces, yo me siento. Cuando tú dices, yo me siento. O sea, no te estoy culpando de lo que yo estoy sintiendo. Te estoy informando que cuando tú no llegas, por ejemplo, yo me preocupo y eso me hace sentir mal. En esa conversación, como de sacar todo y ponerlo en la mesa, porque cuando vamos sufriendo una relación de pareja, vamos acusando al otro y vamos culpando al otro de lo que nosotros sentimos. Y desde ahí no llegamos lejos. Entonces, cuando le digo a la persona, yo siento cuando tú haces. Entonces, aquí hablando honestamente y sacando lo más íntimo de mí, veo si esa persona también quiere sanar. Si esa persona también quiere sanar, ambos pueden buscar apoyo y pueden lograr una relación buena y de buen trato para los dos. Porque las personas que maltratan son muy maltratadas, sienten mucho maltrato del otro. A veces tú dices, pero él me está maltratando a mí. Sí, pero el otro está sintiendo que a él lo están maltratando. Esto se puede dar muchísimas, muchísimas ocasiones. Entonces, después que ya pasa esta primera etapa que él no quiere, tienes que quitarte de ahí, porque nadie cambia si no lo escoge. Esa persona, si no escoge cambiar, olvídate que siempre va a ser el mismo ciclo, porque así está programado y así es como sabe hacerlo. Y la otra pregunta es, ¿cómo hablamos de buen trato? El buen trato debe comenzar por ti. ¿Qué haces tú por ti? ¿Qué palabras te dices tú a ti? ¿Qué valoración tienes tú de ti? ¿Cómo te ves? ¿Con qué cristal te estás mirando? Porque cuando mi cristal hacia mí es de maltrato, entonces todo el que llega me va a ver con los ojos del maltrato. Yo tengo un taller que se llama Con los ojos del amor, una mirada diferente al buen trato. ¿Por qué? Porque no nos vemos y no nos tratamos bien. Lo primero es que nos acostumbramos a decirnos lo que en la infancia nos dicen. Porque un niño maltratado no deja de amar a quien le maltrata, deja de amarse a sí mismo. Entonces, en esa medida en que se va dejando de amar a sí mismo, va haciendo un hábito, va haciendo una forma, va haciendo una conducta. Y esto simplemente se va replicando en la edad adulta y luego nos maltratamos y aguantamos el maltrato. Pero me encanta que hablemos de buen trato, porque sí se puede y sí podemos. Qué bonito, Juana. Ha sido maravilloso tenerte con nosotros hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero es un placer tenerte acá. Muchísimas gracias a ti, Juana, y a todos los que estuvieron acá acompañándonos en el directo. Les recuerdo que este video lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder escuchar y compartir con todas las personas que quieran porque tiene información sumamente importante. Juana, te agradezco enormemente que estuvieras con nosotros hoy. Gracias a ti, gracias a todo el grupo de Mindalia que hace este trabajo maravilloso para que tengamos información que nos hace bien. Muchas gracias y estoy a la orden. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Juana. Hasta pronto. Bye. Bye.